Córdoba para arriba, no salió ninguno. A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cortillos de frijol que te prestamos, una nega. A las 11:31. 11:31 y vamos a recibir a nuestro corresponsal en México, Eduardo, ¿qué tal? Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Acá estamos hoy empezando en hora como corresponde para tener el tiempo suficiente para conversar contigo, Eduardo, cuando nos estás planteando como tema central paro del Poder Judicial en México. Mira, acá mañana también va a haber paro. Pero bueno, veamos qué carácter en el Poder Judicial, digo acá el sindicato de funcionarios judiciales, acá mañana va a ser un paro, pero contanos qué características, qué dimensión tiene esto en México. Sí, pues esto nunca se había visto antes, la verdad es que es la primera vez que para o va a parar, porque empieza mañana el paro. De esa manera, el Poder Judicial, tanto jueces, magistrados, como empleados del Poder Judicial, va a ser un paro nacional, va a ser un paro enorme. De por sí, el Poder Judicial siempre lleva los temas muy atrasados, los casos muy atrasados, y con esto, bueno, pues va a ser todavía más complicado. Pues se van a atrasar aún más los casos. La verdad es que hay un tema político de fondo en esto, y es la reforma del Poder Judicial que el presidente de la República y su partido intentan, pues van a intentar meter ya en septiembre para esta legislatura que inicia, y el último mes que le queda al presidente de la República. Van a intentar pasar esta reforma. Básicamente esta reforma al Poder Judicial, a ver, déjenme les comento porque es un poquito entreverado. Esta reforma al Poder Judicial, cuando el presidente de la República habla de una reforma al Poder Judicial, no está hablando de una reforma profunda a los juzgadores. Está hablando de más bien ciertos cambios que van a beneficiar políticamente al partido del presidente de la República, que le van a dar más control al partido del presidente de la República sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial en este momento en el país es una institución completamente podrida. ¿Okay? Esa es la palabra correcta para definirla. Es una institución absolutamente podrida, el Poder Judicial en México. Nadie quiere caer en manos del Poder Judicial, nadie quiere tener nada que ver trámites con el Poder Judicial porque es verdaderamente tortuoso. ¿Ustedes recuerdan el libro de Franz Kafka, ¿no? El del proceso? Sí. Bueno, pues es algo similar. No terminan jamás los juicios. Estos ministros, estos magistrados, estos jueces son terribles, hay una corrupción brutal, galopante, dejan salir a cualquiera por falta de pruebas cuando las pruebas están ahí, En fin, esa es una realidad que no se puede ocultar en el país. El Poder Judicial está completamente degradado y podrido. Entonces, el presidente de la República, aprovechando esta situación, intenta esta reforma que él llama profunda y popular al Poder Judicial, pero que no lo es tal. Lo que pretende esta reforma, por un lado, es que los jueces ya no tengan lo que le llaman la carrera judicial, donde entraban como secretarios de juzgado e iban ascendiendo, ¿no? Hasta llegar a jueces y después podían ascender hasta magistrados a través de un escalafón, de una carrera judicial que los empleados del Poder Judicial podían tener. Pretende que todo esto se haga a través de elecciones, como sucede en algunos lugares en los Estados Unidos. Sí. O me parece que también en Bolivia sucede algo similar. No estoy muy seguro sobre el caso de Bolivia. Pero el presidente dice, bueno, la mejor forma de elegir a los jueces es elegirlos a través del voto popular, que sean electos. Y el presidente de la República propone esto diciendo que es la mejor forma, la mejor solución, que el pueblo manda. Que en realidad, ¿los jueces de la Suprema Corte se elegirían u otros niveles también, Eduardo? No, todos los niveles de jueces, todos los niveles de jueces. Jueces de distrito, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Jueces de distrito, de circuito, magistrados, todos los niveles de jueces. Entonces, ese es un problema grande, porque en realidad el aparato electoral pues lo controla el partido del presidente de la República, y como podemos ver, por ejemplo, en muchas elecciones regionales o municipales, los candidatos que ha propuesto el partido Morena, que han sido candidatos, como les digo, regionales o locales, pues pertenecen a grupos de poder o directamente a mafias. Entonces, el hecho de que los jueces sean electos, pues no garantiza que no sean unos corruptos, no garantiza que no sean, pues ahí podemos ver lo que ha sucedido en las elecciones municipales o en las elecciones estatales con los candidatos principalmente de Morena o del PRI. Ahí podemos ver claramente lo que ha venido sucediendo. Es quien tenga más dinero, quien pueda comprar la elección, pues va a poder tener el cargo. Básicamente así es como son las elecciones en el país, y así es como van a ser las elecciones de jueces. Esa es la realidad. No hay un proceso en este proceso, en esta reforma del presidente, no hay un proceso más profundo para filtrar o garantizar que este tipo de personajes que solamente por tener el dinero no vayan a llegar al Poder Judicial. Esa es una realidad. Sin embargo, el presidente de la República, bueno, pues está en esta guerra franca contra el Poder Judicial. Eso por un lado, con jueces y con magistrados. Sí. Por otro lado, está el tema de afectar a los trabajadores del Poder Judicial. El presidente de la República, desde su tribuna, desde sus mañaneras, pues todas las mañanas, cada que puede, denosta al Poder Judicial, pero lo denosta en general, en su conjunto. Habla de todos los trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial, y la verdad es que dentro del Poder Judicial, pues también hay personas muy dignas, muy capaces, y hay muchísimos trabajadores, trabajadoras, que todos los días van a hacer su actividad burocrática de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y hacen lo mejor que pueden. Han tenido ellos, por ejemplo, fondos o fideicomisos para su retiro, tienen bastantes prestaciones. Es un buen trabajo, el trabajo de ser empleado del Poder Judicial. Es un buen trabajo, tienes buenas prestaciones, tienes buenos fideicomisos, tienes buen retiro, tienes buenos horarios, tienes buen nivel de vacaciones. O sea, es un buen trabajo. El presidente de la República dice que esto es demasiado, que muchos de ellos ganan demasiado dinero. Es cierto, a nivel magistrado ganan bastante plata los magistrados, y eso es una reforma que se hizo en los noventas para poderles dar buenos sueldos, porque no tenían sueldos ridículos, exageradamente bajos, y entonces así se podía justificar cierta corrupción. En los noventas se les subió a un sueldo bastante ejecutivo a los magistrados y a los jueces y a los secretarios, y en general en el Poder Judicial los empleados ganan bastante bien. Entonces el presidente de la República se ha cebado con los sueldos de no solamente de los magistrados, de los jueces, de los secretarios, sino también de los empleados que trabajan allí en el Poder Judicial, que sí son empleados que están mejor, un poquito mejor o bastantito mejor pagado que la demás burocracia del país. Entonces el presidente de la República se ha cebado diciendo que eso no puede ser, que todos tienen que tirar para abajo, pues, ¿me entienden? Claro. Entonces pretenden hacer esta reforma, tocar muchos de los beneficios laborales de los trabajadores, de las trabajadoras del Poder Judicial, que en este caso pues no tienen absolutamente nada que ver con este rifirrafe político entre el presidente de la República y ciertos grupos de poder que controlan el Poder Judicial. Entonces, por ahí tenemos que hacer esta división. Por un lado, hay un pleito entre el presidente de la República, su partido, su grupo de poder y ciertos sectores que controlan el Poder Judicial del país. Eso lo tenemos que tener bien claro. Hay un choque por diferencias políticas, por diferencias de intereses, por diferencias principalmente en cuanto a las leyes secundarias. Eso tenemos que entenderlo. Pero por otro lado, también tenemos que entender que en el Poder Judicial hay un montón de trabajadoras y trabajadores que todos los días están de 8 a 5 haciendo lo mejor que pueden, que trabajan en este sistema burocrático y que les ha costado mucho trabajo y muchos años de esfuerzo estar allí y que tienen buenos derechos y buenas prestaciones porque se los han ganado. Claro. y que es absolutamente injusto. No parece muy inteligente del lado de López Obrador enfrentar al Barrera a todos los distintos componentes del Poder Judicial por igual, ¿no? Exactamente, y lo que más tenemos la duda es si no el hilo se va a cortar por lo más delgado, Hernán. Uh-huh. Y que van a terminar haciendo solamente un ahorro de dinero. Claro. Por parte del Poder Judicial y de la Federación, recortando beneficios, recortando sueldos, recortando vacaciones, recortando prestaciones a los y las trabajadoras del Poder Judicial, los que hacen que se mueva esta maquinaria, las secretarias, uh-huh, los secretarios, los que hagan las copias, en fin, todo el personal, a esos empleados es a los que se les va a terminar cortando los sueldos, los beneficios, las vacaciones, etcétera, etcétera. Y arriba se va a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Como se ha llegado, en donde, bueno, me quitas un poquito aquí, pero te doy un poquito acá. Probablemente eso es lo que va a terminar sucediendo y vamos a terminar viendo en el Poder Judicial pues una reforma neoliberal, en donde se van a cebar con las y los trabajadores del Poder Judicial, les van a cortar buenos beneficios, les van a cortar buenas prestaciones que tienen y se van a quedar como sus pares en otras dependencias, con trabajos, con sueldos muy precarios, en donde vemos lamentablemente, por ejemplo, que secretarios o secretarias de un ministerio tienen que estar por ahí vendiendo después cosméticos en sus ratos libres porque con su puro sueldo no les alcanza. Esto no sucede con los empleados o empleadas del Poder Judicial, pero probablemente por allá va a ir la cosa. Entonces, va a haber un paro, no solamente, como les digo, de los jueces, de los secretarios, de los magistrados, sino también de los empleados civiles del poder judicial. Se está preparando para mañana y va a ser un paro muy grande en todo el país. Probablemente, como les digo, este rifirrafe entre el presidente de la República, su grupo de poder y el grupo que controla, porque hay que reconocer que hay ciertos grupos que controlan el Poder Judicial, van a llegar por ahí a un entendimiento. Pero lo que más preocupa desde la perspectiva de clase, lo que más preocupa desde la perspectiva sindical, pues es el hecho de que quieren tocar las prestaciones, los sueldos, los beneficios que se han ganado los empleados y las empleadas del Poder Judicial, los empleados de abajo, con muchos esfuerzos y con muchos sacrificios. ¿Cómo la ves, Hernán? Sí, va a ser una batalla. ¿Y qué le va a dejar esta reforma? ¿Se supone que va a ser votada, implementada antes que asuma Claudia Sheinbaum? Sí, se supone que tiene que salir antes de que entre ella. Uh-huh. Es muy probable, porque el presidente de la República tiene la mayoría en este momento en el Congreso. Ahorita están también peleando por la sobrerepresentación, que ese es otro tema muy breve que les comento. En México existen diputados electos directamente por distrito, pero también plurinominales, que son de lista. por la lista de su partido, y en este momento hay todo un pleito en el Instituto Electoral, porque si Morena se sale con la suya, pues va a estar sobre representado. Si Morena se sale con la suya, por la cantidad de votos que tiene, está solicitando que le correspondan una cantidad de diputados que no le corresponden. Sin embargo, pues está en un pleito en este momento también en el Instituto Electoral para obtener una sobrerepresentación y tener una supermayoría, que lo más seguro es que lo va a obtener. Así que en unos días el presidente de la República va a tener una supermayoría nuevamente en el Congreso, como la tuvo cuando recién ganó las elecciones, la va a tener en este momento, y si el presidente se lo propone, pues simplemente puede pasar esta reforma judicial sin ningún problema. Así que lo que estamos viendo en este momento, pues es este pleito entre varios grupos de poder, que desafortunadamente se puede llevar entre las patas, como decimos en México, a los empleados y las empleadas de abajo del Poder Judicial, que por otro lado el presidente hace muy mal en satanizar los buenos beneficios que tienen y que les han costado mucho trabajo. Eso me recuerdo, por ejemplo, cuando Calderón destruyó a los trabajadores y al sindicato de Luz y Fuerza del Centro, aduciendo que tenían demasiados beneficios, demasiadas vacaciones, que cómo era posible que mientras había trabajadores del sector privado que no tenían vacaciones casi, estos tuvieran 15 días de vacaciones, que eran unos haraganes, que estaban teniendo bono de fin de año, en fin, denostando todas las conquistas que los obreros de Luz y Fuerza del Centro habían ganado. Eso lo hizo Calderón. Bueno, pues en este momento Obrador está en el mismo plan con los trabajadores y las trabajadoras del poder judicial. Si tiene problemas con algunos ministros de la Corte, como los ha tenido con la ministra Peña, bueno, pues contra la ministra Peña directamente, ¿no? O contra algunos otros magistrados de triple apellido. Pero intentar quitarle días de vacaciones a un empleado que tiene 30 años en un tribunal de secretario, pues me parece una mezquindad por parte de López Obrador. ¿Y decías que tiene los votos para aprobar entonces esta reforma? Tiene los votos, sí. El presidente tiene los votos. Tiene los votos, va a tener la sobre representación, eso sin ninguna duda, y lo va a hacer. Vamos a ver si le alcanza políticamente el tiempo, porque no sabemos realmente Claudia Sheinbaum cómo vaya a gobernar. Por ahora Claudia Sheinbaum dice que va a haber continuidad en todos los proyectos del presidente de la República, pero bueno, les puedo mencionar 30 presidentes mexicanos que dijeron lo mismo, y una vez que tomaron el poder, una vez que se sentaron en la silla presidencial, pues cambiaron de opinión. Claro. Y podemos nombrarte otros ejemplos en otros países, ¿no? Bajando hacia el sur. Sí, claro que sí. Bueno, así, Eduardo. No sabemos en este momento bien con Claudia Sheinbaum cómo viene la mano, y por eso López Obrador está tan apurado para este último mes que le queda, claro, pasar por lo menos esta reforma judicial y tener ya el control. Ya su partido tendría el control completo, ya tendría el control de todas las legislaturas en el país, tendría el control nuevamente como lo tuvo en un momento, tendría el control de las legislaturas en el país, tendría el control de la mayoría de los poderes ejecutivos del país en las gubernaturas, tendría el control de la mayoría de los municipios del país, y también tendría el control de los futuros jueces, ministros y magistrados por completo en la mano. Así que le estaría dejando a Claudia Sheinbaum incluso más poder del que tuvo él cuando ganó hace 6 años las elecciones. Bien, Eduardo, finalmente, para redondear, aprovechamos que te tenemos hoy para pedirte algún comentario como conocedor también de la política en Estados Unidos, a donde vas frecuentemente. Se está haciendo la convención demócrata justo en Chicago, ¿no? Sí. Que no, por supuesto, no va a tener mayores sorpresas ratificar la fórmula ya con Kamala Harris y su compañero, el gobernador. ¿Qué te parece importante decir? Bueno, vemos que hay manifestaciones pro-palestinas en las afueras, como estaba previsto, pero ¿qué se puede decir de esto, de este espectáculo que significan las convenciones, en particular la demócrata y su significado político? ¿Cómo lo ves en este momento de la campaña? Tú lo acabas de mencionar, las convenciones son un espectáculo. y en este momento la convención demócrata es un espectáculo, es un show, como les gusta mucho a los estadounidenses, como tienen acostumbrado al mundo los estadounidenses, es un show, intentan hacer un show de unidad, pero la verdad es que es un show para posicionar a sus candidatos en rating. La verdad que es solamente eso, se tiene que ver desde esa perspectiva. Las convenciones, tanto la republicana como la demócrata, se tienen que ver como grandes eventos, masivos eventos de promoción y de publicidad para arrancar un posicionamiento de mercado de sus productos. Así es como se tienen que ver, porque eso es lo que son. Se supone que Biden, fíjense, se supone que Biden había ganado la elección interna de su partido en los 50 estados, ¿no? Algo así, había ganado los votos en los diferentes estados para tener los delegados a la convención. Y resulta que cuando Biden, después de que todos nos dimos cuenta de lo que ya todos sabíamos en el debate, que el señor tiene un problema ya muy, muy grave, lo presionaron empresarios muy poderosos para que se bajara de la candidatura. Por ahí hay un artículo de RT, de Russia Today, donde muestra ese artículo, durante esa semana en la que Biden decía que no se iba, la cantidad de visitas de grandes empresarios, grandes banqueros, gente que controla las bolsas de valores del mundo, ahí da los nombres, el artículo de RT, las visitas y la cantidad de horas que se estuvieron en la Casa Blanca, porque tienen que registrarse, entrevistándose con Kamala Harris y con el presidente de la República en agenda privada. Entonces, esa semana, los que parten de queso en los Estados Unidos presionaron muy fuerte para que el presidente se bajara. Y el presidente Biden se bajó de la candidatura, y pues todo este proceso de la elección de los delegados, pues simplemente, como decimos en México, se lo pasaron por arco del triunfo, no valió un carajo. Y vino una nominación oscura, gris, de la candidata, de ahora Kamala Harris, de la vicepresidenta, y una nominación también ahí medio oscura, medio gris, que nadie supo, nadie supo, de Tim Walz, del gobernador de Minnesota. Sí. Entonces, aquí podemos ver los mecanismos de elección internos que tienen, ¿cierto? Medio oscuros a la hora de la hora, y después, con estas convenciones, como les digo, lo que se intenta, pues es un posicionamiento mediático, simplemente el hecho de que de ahí se arranca, y se arranca con un muy buen posicionamiento mediático. Por eso les importaba esa semana que Kamala, que Biden bajara y Kamala subiera, para poder utilizar lo que ellos llaman el momentum, el momento, para poder utilizarlo y ponerla a ella en el pico del momentum, para poder de allí posicionarla bien en materia de mercadotecnia, como lo están haciendo. Esas son las convenciones, es para lo único que sirven, para mercadotecnia, publicidad y show, con el fin de apuntalar en la publicidad a sus candidatos. Por otro lado, afuera, lo más interesante, pues son estos cientos de miles de, principalmente jóvenes, sí, que están protestando, y que están a favor de Palestina. Nunca antes se había visto en los Estados Unidos ese nivel de protesta. Mi principal temor con eso es que estos Bernie Sanders y estas Ocasio-Cortez, sí, y todos estos que tienen esa función, los jalen, los dividan, los rompan, y ese movimiento pues quede políticamente solamente en una demostración, pero no en mucho más, como el sistema estadounidense lo ha sabido hacer. Y esa es la función de los Bernies, y esa es la función de las Ocasio, y esa es la función de todos estos socialdemócratas de derecha, ¿no? De todos estos progres, claro, conservadores, dividir, destruir, romper, confundir, y parece que ya lo comenzaron a hacer. Así que lo más significativo, pues estos cientos de miles de jóvenes en los Estados Unidos han estado protestando y se han solidarizado con la causa de Palestina. Eso sí es algo que hay que remarcar. El lado de la convención, como les digo, pues es simplemente un show mediático para posicionar candidatos, para posicionar productos, vamos a ponerlo así. Un producto no les estaba funcionando, que era Biden, lo presionaron para que se bajara, y rápidamente ahora ponen otro producto, y después de la convención, pues ya Biden, quién sabe, nadie supo, pero ojo, porque no es capaz mentalmente para ser candidato, pero sí es capaz mentalmente para ser presidente? Esa es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿No puede ser candidato porque le falla la cabeza, pero sí puede ser presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo está ahí la cosa? Pero bueno, la dejamos en el aire. Muy bien, un gusto escucharte como siempre, Eduardo. Te mandamos un abrazo para reencontrarnos en la próxima. Un abrazo, saludos, que estén bien. Abrazo.